porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación donde recordamos las enseñanzas de las escrituras, la luz de la revelación que envía el Padre Eterno por Alfa y Omega y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Está escrito en el libro de Marcos, capítulo 11, del verso 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos, capítulo 11, verso 15 al 17. El Hijo de Dios, el primer revolucionario que vino a este mundo a enseñar justicia, señaló en qué habían sido convertidas las naciones: en cueva de ladrones. Porque la mirada que tuvo el Hijo de Dios en ese instante, al ver cómo el mundo se convertía en un mercado donde se compraban y vendían todas las cosas, y a los humildes los oprimían, a los trabajadores le robaban, a las poblaciones enteras del mundo, estos ladrones hacían pasar hambre, miseria y necesidad. He ahí entonces la causa del por qué el Hijo de Dios, con látigo en la mano, botó a estos mercaderes. Porque casa de oración, según el profeta Isaías, se refiere a todo el planeta. Cristo dijo: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso hace referencia a todo el planeta. No se está refiriendo a la defensa del templo, de ninguna manera. Se está refiriendo a la defensa del planeta. Porque estos mercaderes se han extendido por todas partes, incluyendo los lugares que llaman templos, que son instituciones comerciales salidas del mismo sistema de vida capitalista. Y luego, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 272. En la prueba de la vida, muchos

cantidad inmensa de dinero social, de riqueza social, que al año llega a los 90 mil millones de euros en el Perú, de acuerdo al informe del jefe de la SUNAT, Víctor Sigillama. La evasión de impuestos en el año 2017 llegó a 57 mil millones de soles. Esto equivale a la tercera parte del presupuesto del año fiscal 2018. Vamos a escuchar brevemente, en la voz de Víctor Sigillama, este informe que él hace como si fuera lo más natural, que cada año, por evasión y elusión de los grandes grupos de poder en el Perú, se roben esta cantidad inmensa de dinero a los trabajadores. Aquí el jefe de la SUNAT está hablando de este problema y la cantidad de dinero robada a los trabajadores. En el plano local creemos que esta lucha contra la informalidad exige también igualar la cancha a todos, ¿no? Y eso también es un tema que nos preocupa porque, como ya hemos mencionado anteriormente, la evasión y la elusión en el país están llegando a cifras realmente preocupantes, ¿no? Estimamos que entre IGB y renta estamos arriba de los 50 mil millones de soles al año. Y en lo que corresponde a gastos tributarios o beneficios, estamos arriba de los 15 mil millones, lo que representa casi un 70% de la recaudación anual del país. Entonces, son cifras extremadamente grandes y sin duda eso nos está quitando también competitividad a nivel mundial. Casi el 70% de lo recaudado se va en evasión y elusión. Y uno se preguntaría, ¿y no existen normas, leyes, decretos, leyes? ¿No existen ordenanzas para evitar que esto suceda? Pues a los grupos de poder económico en el Perú no les conviene eso, porque tendrían que dar cuenta de sus valores, ganancias, y pagar lo que corresponde. Pero son ellos los que evaden y eluden. Echa la ley, echa la trampa. Por eso el título del juicio de Dios claramente dice: los más grandes ladrones del mundo de la prueba lo constituyen los que aprobaron las extrañas leyes de la desigualdad. Ahí está la causa. De allí sale el drama humano, de las leyes desiguales. ¿Quiénes pagan la mayor cantidad de impuestos a nivel nacional? Los trabajadores, hasta el más humilde, que tiene que comprar un boleto para trasladarse en autobús, y hasta ahí el 18%. Tiene que comprar un pan, 18%. Tiene que comprar verduras en el mercado, 18% de impuesto. Todo el peso, todo el yugo cae sobre los hombros del pueblo. Pero los grandes, como dijo Jesús, ni con un dedo quieren asumir la responsabilidad. Y por lo tanto, este sistema de vida, en el juicio de Dios, es acusado de ser el más grande robo. El sistema de vida capitalista es el más grande robo en la historia de la tierra. Ahí tenemos la causa de los problemas y los dramas de todos. Una población hambriada a nivel mundial que se alimenta a medias. La causa del sistema capitalista. Las leyes desiguales aprobadas por estos extraños congresistas, diputados, legisladores, senadores, los llamados representantes del Estado. Estos seres no defienden nunca a los trabajadores, siempre a los que les han favorecido, les han apoyado en sus campañas electorales, los han financiado. Pues el escándalo es inmenso. Es un robo abierto, legalizado para ellos, pero para el pueblo es ilegal. Por eso que los luchadores, los que se dan cuenta de esta injusticia y se levantan contra un sistema de vida que es el más grande robo, están justificados en la ley divina, en la moral humana y en la historia. Así queda registrada la lucha, la resistencia, la voluntad de vivir de un pueblo. En medio de todos estos dramas que estamos pasando, en medio de esta agonía del sistema de vida capitalista que se expresa por crisis total en todos sus planos, en el plano jurídico, en el político, en el social, en el económico, en el ecológico, en todos los planos, la crisis es total. Es la agonía de un sistema de vida que no da para más. Y en medio de esa agonía y dolor y sufrimiento, Hispan TV ha hecho una nota acerca de una misión que tiene un grupo, un colectivo, de llevar risa a los hospitales, a los lugares donde están las personas en rehabilitación, llevándole alegría a través de lo que son conocidos como los clown o los payasos. Escuchemos lo que Hispan TV informa de este colectivo que se está extendiendo y fortaleciendo en el Perú. La terapia de la risa, la terapia de aflojar los sentidos y procurar que la salud tenga un apoyo a través de esta energía vital que es la alegría, a través de la sonrisa. Hace 6 años, Sara Castro fundó una organización de clowns que busca sanar mediante risas a diferentes grupos de habitantes vulnerables. Actualmente está constituida por 25 payasos que visitan hospitales, albergues y cárceles, entre otros lugares. Se trata de una organización autosostenible con diferentes proyectos sociales y humanitarios para habitantes en situación de vulnerabilidad y de riesgo a través del amor, el arte y los juegos. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos trae los detalles. Llevar alegría a lugares donde la seriedad se impone es el principal objetivo del escuadrón de payasos de emergencia, doctores del alma, quienes por vocación dedican su tiempo a ayudar. En esos lugares donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha desesperanza, la imagen de un payaso significa vida. Según la fundadora de esta iniciativa, está demostrado científicamente que la risa ayuda a la recuperación de los pacientes enfermos o deprimidos, porque fortalece el sistema inmunológico. Por eso, todas las semanas recorren hospitales y albergues con su terapia de la risa. ¿Qué haces cuando conectas con esa felicidad? Generas muchas endorfinas, todo el funcionamiento energético de tu cuerpo comienza a vibrar y realmente a funcionar como tiene que ser. Pero las terapias de los payasos de emergencia, para la mayoría de ellos, son como un espejo, porque les retribuye esa felicidad que dan. A veces no se sabe quién es la población vulnerable, o nosotros o ellos, porque nos dan tanto que parece que ellos están capacitados para darnos tanto amor. Así de mágico es. Cuentan en Lima con un taller de formación clown. Con los ingresos, ayudan a financiar sus acciones en pro del desarrollo social. Para este grupo de payasos, el bienestar emocional como base de la felicidad es lo más importante. Es fabuloso cómo desde el primer día y cada vez que pasa, ellos mismos van descubriendo cosas de ellos, ¿no? Aunque suene redundante, ¿no? A través de estas técnicas de juego van sacando un poco sus miedos, sus temores, sus alegrías, ¿no? Porque el clown te enseña eso, ¿no? A ver lo que siempre muestras y también te enseña a ver lo que no. No hay profesión, ni oficio, ni edad como requisito para ser un payaso de emergencia. solo las ganas de ayudar. Sin embargo, son cada vez más los profesionales de la medicina quienes se involucran en este regimiento. ¿La risa cura? Sí, cura, alivia, sí, da mucha esperanza, no solamente a las personas, sino al entorno, a los familiares, ¿sí? E incluso al mismo personal de salud también. Es distinto entrar con una sonrisa a trabajar siendo médico, siendo cualquier profesional de salud, porque eso te ayuda a transmitir otro tipo de mensaje también a los pacientes. Eso es mi gran sueño, ¿no? Que en la Facultad de Medicina se acople este lado de humanización lúdica, más si van a tratar a niños, ¿no? En pediatría. Cada vez son más los hospitales y lugares de atención a personas en riesgo en donde se les abre las puertas a los doctores de la risa. La misión de Payasos de Emergencia es reclutar un ejército de doctores del alma para brindar felicidad a los lugares donde más la necesitan. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 868. Si la alegría no fue en este mundo, la psicología universal se debió a los que crearon al extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. La alegría es la psicología divina y normal del reino de los cielos. Toda tristeza mental que sintió cada cual en la prueba de la vida, lo pagan los autores del extraño sistema de vida salido del oro. Nadie pidió al Padre vivir en un sistema de vida injusto. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La psicología universal de la alegría, la que cultivaban nuestros antepasados cuando todo era colectivo, cuando todo era común, cuando se trabajaba sin yugo, cuando se compartía en forma natural lo producido por las manos de los trabajadores. Ahora, en esta etapa de conflicto planetario, los recursos naturales, no solamente la lucha debe ser en cuidar el medio ambiente, en protegerlo, sino ir más allá. El control de los recursos naturales debe estar siempre en mano de los trabajadores, no en manos de aquellos que destruyen la tierra, de aquellos que contaminan, de aquellos que no entran por la ventana, sino de aquellos que vienen a robar, a saquear, a matar. Eso es lo que en las escrituras se advierte, de no dejarnos sorprender por aquellos que entran por la ventana, que entran por encima de la opinión de los pueblos. Por este motivo, en Ecuador se ha celebrado una reunión de los países amazónicos en defensa del medio ambiente. Hispan TV nos informa acerca de este evento de los países amazónicos llevados recientemente en Ecuador. los cuatro países con mayor incidencia en la cuenca amazónica, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, representados por sus autoridades en medio ambiente, expertos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, buscan mecanismos más efectivos, conjuntamente con los gobiernos seccionales, para proteger la biodiversidad. La importancia de la conservación natural como parte de una estrategia integral de combate al cambio climático, que sin duda es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad en la actualidad. Fue notoria la presencia de autoridades y agencias de cooperación de Alemania, quienes participan de este encuentro. Ellos creen que la selva amazónica es de corresponsabilidad mundial. Es el pulmón del mundo. Y para nosotros vemos una responsabilidad al parte de Alemania para contribuir a la conservación de ese pulmón. Hay dos temas que preocupan: el poderío de grandes transnacionales, explotadoras de recursos naturales, con millonarios ingresos y capacidades de influenciar en gobiernos nacionales y locales, consiguiendo impunidad ante daños ecológicos. El caso Texaco en Ecuador se ejemplificó por la afectación de más de 2 millones de hectáreas. Hay que ver cómo se puede explotar en una forma sostenible, en una forma acordada con la población, para que pueda haber una convivencia, digamos, pacífica y también en mutuo beneficio. El otro tema alarmante es el creciente asesinato e intimidación hacia dirigentes locales, defensores de los recursos naturales. Atentados que se están dando a líderes, lideresas que están conservando justamente los recursos naturales, también tienen una importancia grande, y también estamos viendo desafortunadamente que en una de las regiones con más problemas para estos líderes y lideresas es América Latina. Y precisamente esta red de gobiernos locales y regionales busca eso, fortalecerse y permanecer unidos para enfrentar poderes fácticos y depredadores de los ecosistemas. Pese a la suma de voluntades de sectores públicos y privados, el dilema persiste sobre cómo obligar a las grandes multinacionales del extractivismo a respetar de manera íntegra los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. El título 1289 dice: la naturaleza pertenece a todos, porque todos poseen derechos iguales ante Dios. Recordemos, la naturaleza pertenece a todos. Todos pertenecemos a la naturaleza, porque todos poseemos derechos iguales ante Dios. El derecho nace en el mismo instante en que la criatura, el ser humano, es consciente de ese derecho. En ese instante nace la defensa de los derechos. Y el título número 2 del juicio intelectual del Padre Eterno para esta humanidad dice: en la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. Toda protesta a un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos, es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo, y cada segundo se multiplica por 1000, porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad, dictado por el Creador del Universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora escucharemos un breve informe de Efecto Naín. En este portal de YouTube han hecho un breve recuento de la cantidad de protestas que desde el inicio del mandato del dictador Donald Trump han ocurrido en Estados Unidos y también en muchos países del planeta. Hay una movilización social popular de protesta por diversos aspectos. Esta es una nueva característica de este tiempo. El planeta está protestando y se cumple la profecía del divino creador que dice: este mundo nació libre y terminará libre. Escuchemos este breve informe de Efecto Naim. Hablemos de protestas callejeras. ¿Usted sabía que durante el primer año del gobierno de Donald Trump hubo más de 8.700 protestas callejeras? 74% de estas protestas fueron en contra del presidente mismo o sobre los temas más polarizantes y controversiales de su gobierno, como la inmigración, por ejemplo. Y aunque protestar es un derecho fundamental y gratuito, todas estas protestas en el fondo tienen altos costos para el gobierno, para quienes pagan impuestos y hasta para quienes los organizan. Es por eso que hoy viajamos al mundo, a explorar la economía de las protestas callejeras. Miren. La máscara Guy Fawkes ha sido adoptada por movimientos antisistema desde Brasil hasta Turquía, tanto así que es la careta más vendida en Amazon.com. Irónicamente, este emblema del contrapoder que aparece en la película V de Venganza está protegido por derechos de autor. Así la productora del film, Warner Media, gana dinero cada vez que alguien la compra. Hay quienes en vez de máscaras prefieren inflables. Cuando Donald Trump visitó Londres en julio de 2018, miles de británicos protestaron con este gigantesco muñeco de helio. Inspirados por los londinenses, activistas estadounidenses recaudaron casi $24,000 para replicarlo en varios lugares de Estados Unidos, incluido el campo de golf preferido del magnate. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, su gobierno ha gastado grandes sumas para mantener la paz en protestas en su contra o a su favor, incluso en aquellas en las que casi nadie asiste. En una manifestación de extrema derecha que se celebró en Washington, D.C. en agosto de 2018, solo participaron una veintena de supremacistas blancos, pero el distrito gastó más de $2 millones entre policías, médicos y bomberos. Quizá es por esto que el Servicio de Parques Nacionales propuso que sean los mismos manifestantes quienes corran con los gastos de las protestas. Otros no escatiman recursos cuando se trata de controlar a los ciudadanos. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1464. Los que en la prueba de la vida no protestaron contra la injusticia salida de los hombres, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Sus silencios hicieron aún más dolorosa la prueba de otros. Esta fue una de las extrañas características de la roca religiosa. Esta forma de fe no quiso distinguir entre los que sufrían y los que hacían sufrir. Esta ceguera de parte de los llamados religiosos lo pagan los mismos religiosos. El descuento de puntaje es segundo por segundo, instante por instante. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Así es la justicia del Divino Creador. Con la vara que mides, serás medido. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Esta es la ley de la justicia en cualquier parte del universo. Y de ahí viene la perfección de la justicia, de dar a cada uno lo que se merece según sus propios hechos, según sus propios actos realizados. en instantes, en segundos, y con todo lo que afecta. Si afecta a otros, se tiene que reparar. Nada queda impune, nada queda sin su premio o sin su descuento de puntaje de luz. Y hablando de la naturaleza, de los derechos y de la protesta, Informe Naín ha hecho también un informe del robo de la arena que está ocurriendo en muchos países. La naturaleza produce 12.000 millones de toneladas de arena al año. Ese es el trabajo de la naturaleza. Sin embargo, la voracidad del sistema capitalista está derrochando o utilizando hasta 3 o 4 veces más lo que produce la naturaleza en un año. Y se está convirtiendo la arena en un recurso natural muy preciado por las constructoras, por las empresas de tecnología, y es toda una mafia también. Escuchemos este informe acerca de la explotación de la arena, un recurso natural que nos pertenece también a todos. En el verano del año 2008 pasó algo inusitado en una de las playas más bellas de la isla de Jamaica, en el Caribe. ¿Qué pasó? Pues que simplemente la playa desapareció. Así es. Cientos de toneladas de una fina arena blanca fueron sacadas en camiones en medio de la noche. Nunca se supo qué pasó, quiénes fueron los responsables, ni el paradero de la arena robada, ni por qué lo hicieron. Más sorprendente aún es que esto no es un caso aislado. Resulta que los robos de playas que desaparecen, arenas que desaparecen, también se han dado en muchos otros países, en Marruecos, en Indonesia, en otros países caribeños. Las playas robadas apuntan a una preocupante realidad, más amplia que el simple hecho de la playa. Es que el mundo se está quedando sin arena. Así es, gran sorpresa. Este es un problema que es tanto grave como poco conocido. La arena es el segundo recurso natural que más consumimos. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Cómo se convirtió la arena en un recurso tan escaso, tan preciado, tan importante? ¿Por qué se está acabando? ¿Cómo sería un mundo sin arena? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para la economía, para el medio ambiente y para la seguridad del mundo? A continuación hablamos de esto, exploramos de qué se trata este problema tan inusitado. Sao Paulo, Dubái, Shanghai, ninguna de estas selvas de concreto existiría sin la arena, pues este mineral es un ingrediente clave del concreto. La arena es también esencial en la producción de los vidrios de nuestros aparatos electrónicos, de los procesadores de computadoras, de la pasta dental y hasta de los cosméticos. Y cada vez consumimos más. Según estimados de Naciones Unidas, el consumo de arena a nivel mundial supera las 40.000 millones de toneladas anuales. Es decir, cada persona utiliza más de 5 toneladas al año. El periodista Vince Weiser es autor de un nuevo libro sobre el tema. En los últimos 20 a 30 años comenzamos a usar arena para el concreto a una escala masiva. Esto se debe principalmente al crecimiento económico del mundo en desarrollo. Las ciudades de países como India o China se están agrandando a un ritmo y una escala que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. China, que es el principal consumidor de arena del mundo, también está utilizando la arena para expandirse más allá de sus fronteras. En las disputadas aguas del mar del sur de China, el gigante asiático sacó millones de toneladas de arena del fondo del océano para crear islas donde ha ubicado instalaciones militares. Esto se ha convertido en un foco de conflicto entre China, sus países vecinos y los Estados Unidos. Otros países como los Emiratos Árabes y Singapur también han utilizado millones de toneladas de arena en las últimas décadas para ganarle terreno al océano. Pero la arena no es tan abundante como creemos. La naturaleza produce cerca de 12.000 millones de toneladas de arena al año y el mundo consume casi 4 veces más que esto. Y es que mucha de la arena que es fácil de obtener, como la arena del desierto, es inútil para la construcción, pues los granos han sido erosionados por el viento durante millones de años. Así que dependemos de extraer la arena que se encuentra en los lagos, ríos y océanos. Esto tiene consecuencias importantes para los ecosistemas y las comunidades que viven a su alrededor. Hay contaminación del agua, se talan árboles y se erradican cultivos para dar espacio a la explotación. Y se reducen los espacios para que animales como las tortugas pongan sus huevos. Kiran Pereira es fundadora de Sand Stories, una plataforma que busca crear conciencia sobre el impacto ambiental que tiene la explotación de arena. Hay muchas especies cuyo hábitat se ve destruido y sus patrones de alimentación se ven afectados por la extracción de arena. Me gustaría proponer que la extracción de arena es incluso más peligrosa que otras formas de minería, porque no se ven los impactos inmediatamente y eso puede darnos una falsa sensación de seguridad. Muchos países han implementado regulaciones a la minería de arena y han tratado de proteger ciertas áreas. Pero con frecuencia las leyes no se aplican. En la Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana, en la Amazonía peruana, desde hace casi una década, medios locales han denunciado que la zona protegida está en peligro por extracción de arena, mucha de ella ilegal. Y es que con la creciente demanda, la explotación de arena se ha convertido en un gran negocio. Según Weiser, en los últimos 40 años el precio de la arena se ha multiplicado por 5 solamente en los Estados Unidos. Hay tanto dinero en el negocio y hay tanta demanda que el crimen organizado ha llegado al mercado. En la India, sobre todo, tienen mafias de arena, bandas criminales organizadas que le pagan a la policía y a los funcionarios del gobierno para que los dejen operar. Y si alguien se interpone en su camino, lo matan. Cientos de personas han sido asesinadas por la arena en India, en Indonesia, en Kenia y en muchos otros lugares del mundo. Un periodista indio fue asesinado por 3 personas que presuntamente son parte de la mafia de la arena. Ya existen alternativas a la arena, como reutilizar concreto de edificios demolidos, pasar piedras por máquinas trituradoras gigantes o incluso el uso de plástico reciclado. Pero estas opciones son mucho más costosas. Y nada de esto resuelve el problema mayor, que es el del consumo responsable. Sin poner límites, la arena, que ha sido un símbolo de abundancia por excelencia, se hará cada vez más escasa. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1091. El que trabajó con cemento, madera, fierro, piedras, arenas, yeso o cualquier otra clase de material tiene ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenían los materiales trabajados. Y si el que trabajó y si el trabajo ejecutado era en beneficio colectivo, cada puntito ganado se multiplica por 1000. Está más infinitamente cerca del reino de los cielos el que trabajó más en la prueba de la vida. Los que nunca trabajaron están más infinitamente alejados del reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La virtud del trabajo y del trabajo colectivo tiene un premio en puntaje de luz que uno no puede calcularlo, porque es un puntaje que se gana a nivel molecular. La justicia de Dios actúa por puntaje celestial. El puntaje celestial tiene ciertas equivalencias. Un segundo, un punto de luz. Una molécula igual a un punto de luz. Un poro, su equivalencia también es por un punto de luz. Si es individual, uno por uno. Si es colectivo, se multiplica por mil. Esto incluye las protestas, incluye el trabajo colectivo, incluye cualquier beneficio que sea pensando en los demás, todo por los demás. Esa debe ser la filosofía de la reciprocidad, de la ayuda mutua, del apoyarnos unos a otros porque tenemos los mismos derechos, pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza pertenece a todos. En el título 1721 está escrita una revelación, una sentencia, una justicia a aquellos gobiernos que quitan beneficios ya logrados, que atropellan derechos conquistados, que postergan década tras década la reparación justa que merecen los trabajadores. Y así como ocurre en el Perú, que muchos de nuestros hermanos, hermanas, familiares, nuestros padres, madres, abuelos, han muerto esperando que se les retribuyan, que se les cumplan sus derechos ganados. Eso mismo viene ocurriendo en Chile. Acaba de ocurrir una manifestación de protesta estos últimos días, la primera semana de octubre de 2018. Los profesores jubilados protestan por derechos no pagados desde hace décadas. El título 1721 dice: todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos. Todo beneficio es premio dado por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los gobiernos formados por lo más humilde que tuvo una patria, a aquellos que fueron formados por los llamados ricos, escribe Alfa y Omega. Escuchemos este informe que Hispan TV hace acerca de la protesta de los jubilados del sector magisterio en Chile. Estos profesores jubilados demandan el pago de una deuda contraída por la dictadura de 1980. Llevan décadas en esa lucha y sus filas se van reduciendo año tras año. La deuda acumulada, según ellos, supera los 7.000 millones de dólares. El gobierno, sea el gobierno que sea, del partido político que sea, son sordos, ciegos y mudos. Para nosotros. Se ha arrastrado desde el año 80, ¿no es cierto?, una deuda que fue el 90% reajuste al sector público que al profesorado no se le dio, que ahora se suma a 5,2 billones de pesos. Los profesores denuncian la naturaleza autoritaria del gobierno de Sebastián Piñera. Esta marcha es la respuesta del profesorado a la falta de respeto del gobierno, que nos entrega una última carta en nuestra mesa de negociación que es una ambigüedad total, prácticamente una no respuesta. La principal demanda se refiere a las condiciones de trabajo. Lo que pasa es que nuestro auditorio se basa en mejores condiciones laborales para los profesores. Eso significa que nosotros necesitamos mayor tiempo para poder trabajar con otros estudiantes. Y eso significa que este modelo no lo quiere hacer, porque eso significa más recursos para la educación pública. Nosotros tenemos un petitorio que en un 70% no es económico. Tiene que ver con una escuela más democrática, tiene que ver con sacar a la educación de la camisa de fuerza brutal que tiene hoy día con la estandarización, la competencia, los rankings. Tiene que ver con mejorar la situación de estabilidad laboral. La derecha en el gobierno de Chile promueve los negocios en todas las políticas sociales. El descontento se genera porque el gobierno de Sebastián Piñera ha regresado a las más drásticas políticas mercantilistas en la educación. Efectivamente, una sobreideologización que se aprecia en este gobierno con sus políticas de mercado. Tampoco es que en los gobiernos anteriores hubiera sido muy muy fuerte una política de modificación de eso, pero ahora se aprecia una voluntad de profundizar las lógicas de mercado. Y eso le ha hecho mucho daño a la educación, por eso también los profesores nos resistimos a aquello. Las masivas luchas de profesores y estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad hicieron tambalear el primer gobierno de Piñera en 2011. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. La justicia del divino creador dice en el título 1475. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos se les hizo esperar años para concederle sus derechos. Muchos envejecieron esperando jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, etc. Tan injusta y extraña espera la pagan los culpables instante por instante, segundo por segundo. Por cada segundo de atraso a otro, se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos. Los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La justicia divina actúa segundo por segundo, acto por acto, sensación por sensación. Esto ya fue enseñado. Con la vara que mides, serás medido. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. En el año 1968, en el mundo ocurrió una convulsión social por diferentes naciones. Desde Tokio hasta Londres, hasta París, hasta México, hasta Sao Paulo, hasta América del Sur, el Asia, el África, por todas partes hubo estas revueltas estudiantiles, he conocido como los movimientos sociales de 1968. Y lo ocurrido en México es grave. En eso que se conoce como la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, donde se cometió un crimen de Estado contra universitarios, estudiantes, niños, jóvenes y población que estaba reunida en la plaza para protestar contra ese gobierno autoritario del PRI. Escuchemos este informe de Dolce Vele y de Hispan TV acerca de lo ocurrido en México en 1968. Félix Hernández es uno de los sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco. Aquel 2 de octubre de 1968 se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital mexicana. Miembros del ejército y paramilitares atacaron a los estudiantes que se manifestaban contra el gobierno autoritario del priista Díaz Ordaz. Francotiradores y tanquetas abrieron fuego contra los estudiantes desarmados durante más de una hora, según testigos. Murieron entre 200 y 400 personas. Las cifras todavía son inciertas. Miles resultaron heridos. Y vinieron disparando sobre la plaza y yo vi comenzar, vi cómo la gente comenzó a caer al piso. Vi sangre y después ya no recuerdo más que una balacera prolongada que a mí se me hizo eterna. Félix fue arrestado y encarcelado durante 2 años. Aquella masacre, la peor en la historia de México, supuso el final del movimiento estudiantil del 68. Una derrota que 50 años después, sin embargo, ha marcado el devenir político del país. Y se convirtió en el largo plazo en una victoria política. Eso hizo que el pueblo fuera cambiando, la gente fue cambiando de ser un país sometido en un régimen de partido único. En México floreció la crítica. En los 90, los sobrevivientes formaron el Comité del 68, organización que ha vertebrado desde entonces la mayoría de las luchas sociales urbanas, como por ejemplo la desmilitarización de las calles. Y fue el inicio de una ruptura de un régimen autoritario, casi totalitario, que era el Partido Revolucionario Institucional. Y al ser el inicio de una ruptura, significó que en décadas posteriores se lograran muchos derechos humanos, muchas libertades democráticas. Es un acontecimiento que nos da identidad como movimiento estudiantil, y no solo a nivel estudiantil, sino a nivel nacional. Es un hito por la lucha por la democratización del país. Ahora el Ente Mexicano de Transparencia decidió hacer pública la información del Archivo General de la Nación sobre la matanza. Según el antropólogo Alfonso Díaz, la principal influencia del movimiento del 68 y de Tlatelolco es que impulsaron un cambio de paradigma. El pueblo comienza a entender, la gente comienza a entender que las decisiones ya no le pertenecen al gobierno, y que además de las decisiones, el espacio público y la esfera pública, la opinión, no le pertenece al gobierno, y que la gente tiene el poder de cambiar. No hay riesgo que se pierda el legado del 68, de lo que hay riesgo es de que se vaya resignificando. Una imborrable herencia para los movimientos sociales en México medio siglo después. 50 años después de la matanza de Tlatelolco, en esta plaza los sobrevivientes siguen pidiendo que se abran las investigaciones y se juzguen a los militares que ordenaron la masacre. Fue una manifestación monumental, de las más grandes en los últimos años. Según cifras oficiales, por lo menos 65 mil personas marcharon por calles de la Ciudad de México para conmemorar el 50 aniversario de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Estudiantes de facultades y escuelas públicas, sobrevivientes y ciudadanos gritaron la consigna histórica. Los sobrevivientes de aquella tarde en la que el ejército disolvió con armas de fuego una manifestación estudiantil aún recuerdan el horror que vivieron el 2 de octubre, hace medio siglo. Yo lo que hice fue atravesarme toda la plancha, ¿no? Brincando literalmente, personas ya asesinadas, niños, jóvenes, adultos. Yo corrí para allá y entre esos dos edificios, que es el único lugar donde podía uno salir de aquí. Fue una matanza que no debió haber ocurrido, dicen quienes eran jóvenes, que buscaban un México más libre y democrático. Pero el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no quería problemas a menos de 15 días de los Juegos Olímpicos de ese año. Fue la misma irresponsabilidad del Estado. Había, por un incidente casi sin importancia, que fue un pleito entre una preparatoria y una vocacional, el gobierno, los granaderos reprimieron en una forma muy salvaje. Y después, para protestar, hubo una marcha el día 26 de julio y volvió a haber otra represión. Ya después se metieron a las preparatorias y fue una irresponsabilidad total del Estado. Él fue el que lo hizo crecer. Pocos imaginaron en ese 2 de octubre que el ejército dispararía a civiles en una manifestación pacífica. Para muchos, la represión del 68 desenmascaró a los políticos de la época. Me parece que lo que dejó particularmente ese movimiento es como una relativa certeza para la gente de que podíamos aspirar a un México distinto, menos autoritario, menos mojigato. La marcha llegó en paz, salvo incidentes menores, hasta el Zócalo de la capital mexicana. La experiencia de 68 es, tenemos que organizarnos, tenemos que aprender a autodirigirnos, a dirigirnos de manera independiente, pero tenemos que aprender que lo fundamental es la lucha pacífica. Ha pasado medio siglo desde aquella tarde del 2 de octubre de 1968. Son 50 años en que los estudiantes y el comité de huelga de ese movimiento marcha cada año para exigir a las autoridades que se castigue a los culpables, porque todavía siguen impunes, pero sobre todo que se respeten las libertades y los derechos humanos de los mexicanos. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.